con una masiva marcha que convocó a más de 500 personas, se conmemoraron los 23 años de la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el sábado 17 de noviembre en la Quinta Normal de Santiago. A la manifestación y fiestocata por una ley de protección integral para la niñez y juventud en Chile, que organizó la campaña Movilizándonos, llegaron delegaciones de las diferentes organizaciones e instituciones de la región metropolitana que trabajan con niñas, niños y jóvenes. David Órdenes, facilitador de la campaña Movilizándonos por una cultura integral de derechos, señaló que a 23 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, Chile aún no posee una ley de protección y que ningún gobierno, desde la dictadura hasta ahora, se ha preocupado de ello. Bueno, yo creo que hay una gran demanda urgente, diríamos, de parte de todos los niños y niñas que viven en Chile, de una ley de protección integral de derechos. Ninguno de los gobiernos, después de la dictadura, ni durante la dictadura, ha sido capaz de generar una ley de protección integral de derechos, y lo que está haciendo permanentemente es calcular cuáles son los recursos que requeriría en la implementación concretamente de una ley de protección de derechos. Y están pensando de que los niños son el futuro. Tenemos que demandar de que los niños, si ahora tienen las condiciones necesarias para vivir una vida como realmente se la merecen, va a ser posible en Chile una democracia. A fin de enero van a discutir concretamente América Latina y también, diríamos, los gobiernos de Europa sobre las inversiones. Reclamamos concretamente que el gobierno de Chile y todos los gobiernos de América Latina y del mundo hablen de que las inversiones tienen que ver también con la vida de los niños y las niñas y el cumplimiento de la convención en todos nuestros países. Por lo tanto, increpamos, invitamos, demandamos, exigimos que los gobiernos, este gobierno y el gobierno que viene a continuación, se preocupen realmente de la protección integral de la niñez. Mi nombre es Natalia Subiabre, soy vocera de la OPD de la Florida y me parece mal, sinceramente, que hayan pasado tantos presidentes y que hayan rechazado la petición. A 23 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, Chile aún no tiene una ley de protección integral. ¿Qué opinas? Bueno, soy Paulina Villarroel, de la Corporación Educacional Tricahue, junto con la Red de Centros Comunitarios. Nos parece una vergüenza que no tengamos ley de protección de derechos luego de haber firmado la convención. Somos uno de los países de Latinoamérica, el único que no tiene. Creemos que es urgente, porque la verdad los niños no pueden seguir esperando por mejor educación, por espacios para ellos, y en realidad la sociedad está en deuda con nuestros niños y niñas, y sentimos que de verdad hay mucha desinformación incluso de las personas que trabajan con niños y niños. Me refiero a Junji, Ministerio de Educación, profesores, gente del área de la salud. Ellos no saben que no tenemos ley de protección. Entonces creo que como sociedad debemos seguir movilizándonos hasta que esto esté metido en la conciencia de todos. Yo creo que eso tenemos que hacer conciencia para que esto sea una realidad pronto. ¿Tu nombre? Katy. Participo en la organización Chasqui del PPC San Bernardo y estamos por la campaña Movilizándonos. Por una cultura integral de derechos hacia los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Ryan Daza, participo en World Vision y como niño igual con toda la comunidad que me rodea, pues, contento por los derechos, aunque no todos se respetan. Creo que es una lástima porque la verdad deberían darle una oportunidad para poder expresarnos bien como niños. Creo que ancianos, adultos, todos, gay, no importa, todos tenemos sus derechos. Nosotros también tenemos los de nosotros y no queremos desperdiciarla en un momento tan lindo como este. Yo me llamo Olga Ángeles Broncano. Yo creo que por los derechos de niños todos tienen que tener un techo, un hogar, algún alimento y tener familia, apellido, nacionalidad. Por eso estamos acá. Mi nombre es Franco, soy del PPC Acuarela, representante de vocero también de la ROI, de la región metropolitana. Y bueno, a su pregunta, yo lo considero muy malo. ¿Por qué? Porque ya han pasado, ¿cuánto? 23 años, y aún el gobierno, los políticos no toman conciencia de que esto es importante. Lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora con esta marcha, con esta tocata en Quinta Normal, tomar conciencia y que se den cuenta que los niños, los jóvenes y los adolescentes también estamos preocupados y estamos conscientes de que hay un problema, de que no tenemos nuestra ley de protección y de que estamos conscientes y nosotros lo necesitamos. No es un lujo, es una necesidad para nosotros. Y eso. Mira, mi nombre es Miriam Juanico, soy educadora del Jardín de la Legua, de la Arelí. Acá en Chile se están violando los derechos de todo el pueblo en realidad, pero más de los derechos de los niños del pueblo mapuche, porque son niños golpeados, niños que son allanados, niños que, si tú te fijas, ellos sufren la misma violencia que sufren su familiar. Yo participo del colectivo Sin Frontera. Y me llamo Mari Carmen Soles. Y yo pienso que quiero los derechos porque todos los niños quieren tener una familia y algunas veces no se respeta por su raza. Por eso yo vengo acá para ayudarles y cooperar. Somos del Colegio Valle Mayarauco, provincia de Melipilla. ¿Qué te parece que hoy día se haga esta actividad, que es una fiesta tocata, que viene a conmemorar los 23 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño? Me parece excelente porque creo que desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas a participar, a exigir sus derechos y también a que se den cuenta cuáles son sus deberes. Por ejemplo, exigir los derechos es un deber. Matías Parra, soy de la corporación del PPC Belén y yo opino que está muy bien que tengamos una ley, porque ahora la ley de protección del niño, porque a cualquier niño ahora lo maltratan y no le hacen nada al que abusa del niño, solamente le dan cárcel, y a los que violan también, y eso es lo que yo opino, que debería estar esta ley de protección para cuidar al niño.